pedazos de mi ser han quedado esparcidos. Ahora encontré algo más para la existencia, darle sentido. Comprendí que el amor venza al odio de una forma fácil. El amor es intenso y dura, el odio perecedero es más frágil. Puedo ser hábil si me planteara más las cosas, o ser un mártir si el mal me clava puñaladas de forma tramposa. Apariencia humana, pero prefiero ser de Plutón. La vida me salió rana, sin marihuana escribo, hago uso de mi don. ¿Qué será lo siguiente que se inventen? Yo saco mi munición, aquí hay balas con tinta para lanzarlas sin compasión. Así que mira, a los mismos que salvaría si el mundo cambiara son los que me bloquean emocionalmente. No sé si no sois inteligentes o no apreciáis vuestra vida, nada me la chuparéis en el futuro si os salvo del peligro inminente. Soy consecuente, pienso, luego escribo y lo transmito. Para esto estoy vivo, a expresarme yo me autoincito. Quiero una vida nueva, parte de lo positivo que poseo. Existir es una prueba, no hay Dios que me ayude, pues soy ateo. Deseando ver amor feo en tantos días depresivos. El rap no recreativo, la medicina y del soy su reo. Quiero una vida nueva, parte de lo positivo que poseo. Existir es una prueba, no hay Dios que me ayude, pues soy ateo. Deseando ver amor feo en tantos días depresivos. El rap no recreativo, la medicina y del soy su reo. Los malos, si salvo el mundo, no me lo agradezcáis. Reúno fondos para las futuras generaciones, que en paz crezcáis. Si lo consigo, me vale solo con que separéis o respetéis. Y si no se consigue, lo sabréis y bajo un foso me veréis. Aquí no se esconde nadie, soy el que veis. Mi rap acaba con quienes os lo merecéis. Antes que esclavitud y ver perecer a quien aprecio, respeto, prefiero ataúd. No soy cobarde, ni el mal entra en mi concepto. Soy en sí, hasta el final de mi vida será mi misión. Bueno, hasta casi el final o hasta que pierda mi visión. Se decía que nací para expresarme de forma directa, no decía de forma perfecta. Me debo al hip hop, que es mi secta. Virus, hip hop, semilleta y me pone a 100, hermano. Es mi eterno verano, una polla cuando con un coño se conecta. Qué bonito cuando la rima se detecta y se aniquila el gusano. Cuando al enfermo humano se lo orienta para ir a línea recta. Quiero una vida nueva, parte de lo positivo que poseo. Existir es una prueba, no hay Dios que me ayude, pues soy ateo. Deseando ver amor feo en tantos días depresivos. El rap no recreativo es la medicina y del soy su reo. Quiero una vida nueva, parte de lo positivo que poseo. Existir es una prueba, no hay Dios que me ayude, pues soy ateo. Deseando ver amor feo en tantos días depresivos. El rap no recreativo es la medicina y del soy su reo. El derrumbe de la sociedad es necesario. Me refiero a la infraestructura que es intolerable. El humano de bondad ya es precario. Etiquetas que nos separan y nos llevan a lo más probable. Y que es, pues bien, la extinción que nos aguarda. La penosa distinción de la que mucha escoria farda. Rap, real, sin invenciones. Llámame malo, bueno, expresarme es la primera de mis intenciones. Aquí no hay guetos, pero si chavales esnifando en callejones. Quiero mi pasaporte para irme a esta ciudad de cabrones. Odio fugaz, viene y se van breves minutos. El amor me dura tiempo y venza al mal y a los disgustos. En este país el talento no se premia. He oído a portentos que no tienen lo que merecen. El trap en aumento, la estupidez nos asedia. Escritores buenos y sinceros entre las sombras y luz padecen. Quiero una vida nueva, parte de lo positivo que poseo. Existir es una prueba, no hay Dios que me ayude, pues soy ateo. Deseando ver amor feo en tantos días depresivos. El rap no recreativo es la medicina y del soy su reo. Quiero una vida nueva, parte de lo positivo que poseo. Existir es una prueba, no hay Dios que me ayude, pues soy ateo. Deseando ver amor feo en tantos días depresivos. El rap no recreativo es la medicina y del soy su reo.